estaba Dua Lipa con Illusion de su disco Radical Optimism de este 2024, 10 días de la mañana. ¿Cuál fue la primera canción que aprendió en inglés? Ajá. Han escrito cosas muy chéveres y está... Muy buena playlist. Éxito. Sí, está bien. Dice por acá Cobosco, Eternal Flame. También Nolito, Eternal Flame. Clase de inglés en el colegio. Ok. G00, no voy a decir el resto porque es larguísimo. Dice, saludos Andrés, que ya casi cumple años. Vamos, saludos G00. Ya, sí, así. Glorious the Muse. Ok. Ajá. También por acá vemos a Mercury que dice More Than Words en el colegio. Sí. Un abrazo para Natica que dice Under the Bridge. Y nos vamos a quedar con J. Tolave que dice Sacrifice de Elton John. Es U2 con Atomic City sonando las mañanas en la X. Se viene el 2025. Se nos viene, ya está a la vuelta de la esquina. Y ya tenemos un vistazo. Sí. De lo que tecnológicamente será tendencia. Sí, a nivel global, a nivel general, se estima que en 2025 sea uno de los años donde más se gaste y se invierta en tecnologías de la información. Es probable que esta cifra llegue a los 5,44 billones de dólares, ¿no? Para el otro año. Hemos visto cómo ha venido incrementándose esa cifra, será del 8,3% ese incremento. Y bueno, pues es una cifra diciente porque va a reforzar la importancia de un sector del que hoy inclusive ya depende la economía global. Muestra de eso es que pues las personas más adineradas del mundo pues son las personas de tecnología encabezadas por el señor Elon Musk, como dice Maduro. Bueno, no más este señor. El primer avance o la primera gran el desafío importante es la ciberseguridad. El 2025 será un año donde la ciberseguridad continuará consolidándose como una prioridad estratégica para las empresas como para los gobiernos. Los ataques a infraestructuras críticas serán cada vez más frecuentes, mostrando la necesidad de fortalecer esas defensas. Para eso hay que invertir dinero en tecnologías que puedan protegernos de estos ataques. Según un informe anual de tendencias de 2024, muchas empresas reportaron al menos un ataque cibernético exitoso en sus compañías. ¿A ti ya te pasó que Google te mandó un QR para dejar de utilizar claves? No, aún no me pasa. Está chévere, está chévere. Sí. Bueno, porque ya, chévere. Porque a veces uno reinicia su clave. Es cierto. Amigo. Es cierto, eso puede pasar. Entonces ya está funcionando por ese lado. Bueno, ciberseguridad, reforzar ciberseguridad, primera tendencia. Segunda, inteligencia artificial, más innovación y responsabilidad. En imágenes está tenaz todo. Sí, está desatado. Muy loco. Está desatado. Y las voces y los videos y los audios con falsa información que no son, está, pero hace poco leía a una chica que sigo en Twitter que decía, con lo que me costó enseñarle a mi mamá y a mi papá y a mis abuelos a tratar de distinguir las cadenas falsas en WhatsApp, y ahora aparecen videos y voces. No, y, peor. Y hasta ahí me llegó la enseñanza, porque es muy difícil ahora. Sí, hay que tener mucho cuidado. El próximo año la AI seguirá siendo un motor de innovación para múltiples industrias. Según la firma McKinsey, la AI generativa tiene el potencial de sumar entre 2,6 y 4,4 billones de dólares a la productividad mundial del otro año, actualizando y automatizando tareas que hoy consumen hasta el 70% del tiempo de los seres humanos. Este impacto económico irá de la mano de avances prácticos, tales como los mantenimientos predictivos y la optimización del consumo energético, ayudando a las empresas a ser más eficientes y sostenibles. Así que la segunda gran tendencia para el otro año a nivel de tecnología, pues es la innovación mucho más rápida de la inteligencia artificial. Bien. Número 3, conectividad 5G. Bien, sí. Hemos venido hablando de la 5G hace ya un buen rato, no ya está implementándose. Si sea real. Exacto, la puesta en marcha ya oficialmente de la red 5G, pues va a entrar en vigor en 2025. Entre ellos Colombia, entre los países pues estará Colombia. Ya estableció los cimientos este año para un mundo hiperconectado y se espera que se empiece a desplegar exponencialmente para el 2025, facilitando una integración más profunda de las tecnologías como el Internet de las Cosas y otro tipo de elementos. ¿Tu operador ya te aparece con 5G? Nada, todavía nada. ¿Es en serio, no? Sí, no, nada. A mí me aparece. ¿Tú ya? Sí. No, yo estoy colgado. Pero no sé si sea... ¿Por operador? Sí, sé, sí. ¿O por dispositivo? No sé, exacto, no sé si, por eso te decía, ¿será que es verdad? Porque a mí sí me sale el 5G cuando estoy con mis datos. Ok. Me aparece ya, por eso te preguntaba. No, todavía, pues a mí no me sale. Ya está ahí, ya está en el espectro, ya hay unos dispositivos que lo están implementando, lo reconocen, pero efectivamente se va a hacer en el próximo año. Okay. Número 4, sostenibilidad y eficiencia en la nube. Un lugar muy importante, no solo para el almacenamiento de datos y de documentos, sino también para el trabajo en tiempo real. El compromiso con la sostenibilidad se consolidará como un eje central de las estrategias tecnológicas en 2025. Sí, todo está ahí arriba, no ocupamos espacio en nuestros celulares o dispositivos, pero eso igual contamina y hay que hacerlo más sostenible y más eficiente. Uh-huh. Así que bueno, pues ahí estas son cuatro tendencias globales de tecnología que se nos vienen para el 2025. Ahí estaban las TLC, la canción Waterfall sonando en las Mañanas X. Saludos y abrazos para los que están reportando sintonía en este jueves 26 de diciembre, firmes, trabajando, haciendo sus cositas. Están juiciosos. Con la X siempre. Mira, dos opiniones sobre 5G. A ver, si estamos hablando de eso. Camilo Tobar dice, el tema de la red 5G es por operador. No todos lo han implementado. Saludos para Camilo. Okay. Pero Nats... O puede ser también... Complementario. Ahí, el 5G se habilita por zonas. Ya, puede ser también. Por lo menos por estos lados del planeta Tierra. Ajá. Eso pasa con nosotros. Por eso a algunos les sale y a otros no, debe ser. Y no, y mira que sí, porque a veces pasa que uno va en el recorrido y pasa del 5G al 4G. Puede ser. La cobertura. Puede ser también, como dice 5G. Ella, por zonas. Sí, señor. Perfecto. Y nos vamos con más canciones que ustedes han pedido... Canciones que fue esa primera canción que aprendieron en inglés. Sí, ok, chévere. Entonces, hagamos recorrido. ¿Qué? La rola dice, Do You Think I'm Sexy, de Rod Stewart. Chévere. El amor platónico de mi mamá, la rola, era el amor platónico de mi abuelita. Ah, bueno. Lo amaba con locura. Julio dice, Extreme, More than Words. También por acá vemos a Carolina, que dice en el colegio le tocó Kingston Town. Por gusto, Baby One More Time. Esa canción está entre las más pedidas. La han pedido harto. Mucho. También por acá tenemos a Daniela, que dice Barbie Girl, de Aqua. Sí. Y también Jasmine dice Red Red Wine. Y como pidieron y han pedido mucho. Aquí está. Tiene un baile además. Sí, claro. Coreografía. Ahí estaban los Gorillaz, la canción Clint Eastwood sonando en las mañanas en la X. Un regalo para María Camila, que está de cumpleaños y lo pidió, así que bueno, feliz cumpleaños. Sí, qué bueno eso. Noticias de Paul McCartney, cerró ya su gira Got Back Tour. Sí, tremendo. Pero hay varias cositas. A ver, ¿qué pasó? Muchos dicen que puede ser su última gira. Sí, yo opino lo mismo. Y se despidió en Londres, por ejemplo, con un hasta la próxima. Ajá. Sí. Entonces, ¿quiénes aman a Paul McCartney? Dicen, no, él no dijo que adiós, él dijo hasta la próxima. Hasta la próxima, ok, bueno. O sea, que puede pasar. Puede ser, lo que claro. Sí estuvo compartiendo con sus seguidores en todo este tema decembrino y las fiestas, pues a través de su página oficial estuvo compartiendo preguntas y respuestas del futuro del 2025 y vamos a tener nuevo disco. Tremendo, qué tremendo artista que es. Sí, es uno de sus propósitos. Le preguntaron si tenía alguno, dijo, sí, tengo uno, terminar un álbum. He estado trabajando en muchas canciones, pero las he dejado de lado por trabajar en la gira, así que espero terminar esas canciones. ¿Qué les parece? Mi propósito de año nuevo es terminar un nuevo álbum. Qué increíble, después de casi 70 años de carrera artística, ¿no? Seguir escribiendo, seguir componiendo, seguir grabando, seguir cantando. Es una máquina. Este sería el primer lanzamiento desde el 2020, cuando estrenó McCartney 3. Ajá. Entonces, no estaría mal. Y pues si él dice que yo a él le creo todo. Sí, claro. O sea, si él no es como el señor de House of the Dragon. George R. R. Martin. Que dice, a ver si lo termino. A ver si acabo el libro. No, Él ya no lo va a acabar. Sí, no. En cambio, Paul dice, tengo un álbum, estoy terminando las canciones, es mi propósito para el 2025, seguro va a salir con eso. Bueno, y si le alcanza para hacer gira de ese disco, pues sería maravilloso, maravilloso. Pero bueno, chévere que tenga nueva música. Bueno, de los buenos momentos que nos dio el 2024. Muy bonito. Escuchémoslo entonces, recordando este concierto. Es Paul McCartney, Hope of Deliverance. I will always be.